o los vinilos o los LPs o como lo queráis llamar, que nos trae el... es alguien que los jueves o los viernes es director de otro programa que se llama Unishow, sí. Pero que aquí se encarga de hacernos la técnica. Estamos hablando de Carlos Adelantado, que nos trae otro disco de leyenda, ¿verdad? Sí, y vamos a escuchar una pequeña muestra. Venga, dale. Pues nada, a mí, yo es que ya me sé... Con un acorde de este tipo, ya sé de quién estamos hablando. ¿Susana? Vale, Carlos. Carlos, tú sí que te lo sabes, ¿no? Porque lo he preparado yo, fundamentalmente. Bueno, pues nada, cuéntanos. Vamos a hablar hoy de Carlos Augusto Alves Santana. Carlos Santana. Qué bueno. Un genial guitarrista de rock mexicano que empezó su carrera en los años 60 y en los 70 con su banda Santana, fusionando salsa, jazz y siempre con ese estilo musical, con esos punteos propios de su maestría. También... mezclando los timbales, las congas, la música latina. Y concretamente hoy nos vamos a centrar en su disco más comercial, que para los entendidos puede ser el mejor o no. Hay personas que están bastante discordantes con que este sea el mejor disco de Santana, porque parece ser que les parece mejor los de la década de los 70. Pero fuera de toda duda, este es el disco más comercial y más famoso de Santana. Es el Supernatural, que se lanzó al mercado en junio del 99. Y esta es la primera pista, se llama Ian Leo. Es un disco marcado por las colaboraciones. Hay una serie de artistas que paso a enumerar. Son Dave Matthews, Everlast, Rob Thomas, Lauryn Hill, Maná, Eagle Eye Cherry y Eric Clapton los que colaboran, además de Wyclef Jean en otra canción de este disco. Y también nos vamos a encontrar, grosso modo, nos vamos a encontrar una sucesión de canciones caracterizadas por los punteos y los solos de este guitarrista, y también grandes voces y riffs bastante interesantes, como por ejemplo los que nos ofrece el segundo corte de ese disco, Love of My Life. Vamos a escucharlo. Este disco está lleno de temazos, no tiene desperdicio, de principio a fin. Tiene un total de 13 pistas, sí, con duraciones comprendidas entre los 4 y los 6 minutos, exceptuando la última, que es de 8 minutos y que la vamos a poner al final porque dicen que es la mejor de este disco y una de las mejores de la carrera de Santana. Un dueto espectacular entre dos guitarras mayúsculas. Desde luego. Y este álbum sobrepasó los 25 millones de copias a nivel mundial. Ganó 15 veces el premio platino en los Estados Unidos, 9 Grammys y 3 Grammys latino. Y además, vamos a hablar de canciones concretas. Su canción Smooth fue la número 1 en el Billboard durante 12 semanas y 3 meses en el número 1. Una canción, que eso ya es decir. Y su canción María María con Wyclef Jean duró 10 semanas. Es decir, tanto el disco como las canciones por separado tuvieron muchísimo éxito, y las que no lo tuvieron porque no fueron singles también merecen la pena y podrían haber sido perfectamente sencillos de este álbum. Por ejemplo, ganó los premios Grammy a la mejor grabación del año por Smooth, al mejor álbum del año, por supuesto, por ese Supernatural, la mejor canción del año también por Smooth, y la mejor interpretación pop a dúo por María María con Wyclef Jean, la mejor colaboración pop vocalizada por Smooth, la mejor interpretación de pop instrumental por El Farol, que es otro tema que también está dentro de este disco, mejor interpretación de rock por Put Your Lies On, mejor interpretación de rock instrumental por The Calling, y también mejor álbum de rock y de pop del año por Supernatural. Bueno, bueno, este sí que no es un one hit wonder, ¿eh? No, este es un... un ¿cómo diríamos? Un all hit wonder. All hit wonders. Uno de los temas más conocidos de este disco es el corte número 5, con Rob Thomas, el ex líder de Matchbox 20. Es este Smooth. Canción mundialmente más famosa de este disco, Smooth. Esta ha sido, yo creo, canción oficial de algún evento así importante, no sé si un mundial o una Eurocopa o alguna historia de esas. Puede ser. Justo ahora, que estamos a punto de otro, ¿verdad? Puede ser, efectivamente. Puede ser porque es una canción que escribió Rob Thomas, el de la formación Matchbox 20, para su mujer, Marisol Thomas, que se casaron en 1999. Para aquel entonces estaba a caballo entre su carrera en solitario y su carrera con el grupo Matchbox 20, y se rodeó de Santana para grabar este tema, el más conocido de este álbum, que en total dura unos 70 minutos, una hora y 10 minutos, es decir, que hay que sentarse tranquilamente, o si vas por la calle y no sabes qué hacer, te pones el MP3 y el disco para escucharlo al completo. Más canciones conocidas de este álbum, pues María María, que ya hemos comentado, con Wyclef Jean. Y también en nuestro país fue conocida, muy conocida, la canción Corazón Espinado, con Fer, el vocalista de Maná. De Maná. Aunque a nivel mundial esa canción no tuvo tanta repercusión, Smooth es la más famosa, a mi parecer, de este álbum, pero vamos a desmarcarnos en las colaboraciones vocales y nos centramos en el aspecto instrumental. Por ejemplo, esto se llama El Farol y es la pista 11. Bueno, menuda canción, menuda pieza que se marca el maestro Santana aquí. Me recuerda mucho a la época de Europa, allá por los años 70, este solo de guitarra que también está presente, como no podía ser de otra manera, en este disco Supernatural que lanzó Carlos Santana cuando ya tenía 52 años, con casi 30 de carrera a sus espaldas, y unas canciones que representan las emociones personales de un hombre por medio de diferentes ritmos musicales, incluyendo entre ellos el cubano y el latino, y también con un pop rock muy muy marcado. Este tema, que se llama El Farol, obtuvo 2 premios, a la mejor interpretación pop instrumental, un Grammy, y un Grammy latino también a la mejor interpretación de pop instrumental. Pero yo quiero cerrar esta sección de discos clásicos, para cerrar este álbum, con la última pista, que es la 13, un pedazo de dueto entre Santana y Eric Clapton, The Calling. Es un cara a cara, musicalmente hablando, por supuesto, entre Carlos Santana y Eric Clapton, que cierra el disco, la canción de Calling, 8 minutos de duración. Yo recomiendo escucharla entera, así como el resto del álbum, en total 13 pistas, 1 hora y 10 minutos de duración. Y es un álbum que va a gustar tanto a los aficionados al rock más castizo y puro, y también a los amantes de la música latina, por lo que es un álbum que yo catalogo para todos los públicos. Desde aquí, desde Nos Vemos en Septiembre, mi recomendación, escuchar el disco Supernatural de Carlos Santana. Pues nada, ahí queda esa recomendación. Muchas gracias, hombre. Gracias a vosotros, como siempre. Y vamos a seguir ahora hablando de cine, porque ya sabéis que pasado mañana hay estrenos,